Sí, creo que sí, después de un largo viaje vinimos a soltar un poco. Yo creo que ahora solo nos queda pensar en el partido de mañana y vamos a venir, venimos a robar las tres unidades acá, ¿no? El clima por ahí no es bueno, no hace mucho frío. Sí, está siendo un viento muy fuerte. Yo creo que eso tenemos que ver también. Lo vimos hoy día, que el balón se va un poquito más rápido. Pero lo más importante es que nosotros estamos mentalizados en venir a ganar y a no dejar escapar más puntos. ¿Cómo están en la cabeza, Raúl, en el tema anímico, te digo? No, muy bien. Yo creo que a pesar de lo que pasó el día del partido, del domingo, yo creo que nos golpeó mucho, pero ya no tenemos que lamentarnos. Lo que nos sirve es más bien a las tres unidades acá y dar todo de nosotros. ¿Y será este partido como una revancha, Raúl? Sí, yo creo que sí. Sacamos muy buenos puntos de visitante. A mí tiene que ser excepción. Tenemos que dejar todo mañana y a robar las tres unidades aquí a Potosí, ¿no? Gracias, Raúl. No, muchas gracias.